votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero, y como cada semana te doy la más cordial bienvenida a otra edición de Veneco, este podcast realizado para la gente de Humano Derecho Radio, en donde cada 7 días más o menos hemos colocado lo mejor del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Hoy lo que tenemos es un especial de la banda Sentimiento Muerto, que precisamente vamos a cerrar esta primera temporada de Veneco, el programa número 34, con quien ha sido la banda icónica no solamente del rock, sino del punk venezolano. Vamos hoy a tener canciones en vivo de sus dos primeros cassettes, del año 1985 y 1986. Recordarte que no hubo una edición oficial de Sentimiento Muerto en concierto, y hoy lo que vamos a disfrutar son temas subidos a internet por los propios fanáticos de la banda, que tienen diferentes calidades. Así que sabemos que hay mucha gente que tiene grabaciones, rarezas, tomas en vivo de Sentimiento Muerto, y que las alentamos a que las publiquen y las compartan por sus redes sociales, porque estamos en un momento bien difícil de la historia de Venezuela, y lo que no se comparte ahora va a terminar olvidándose. Así que, haciendo memoria rock como acto de resistencia, hoy tenemos este programa de Sentimiento Muerto de su época punk en concierto. Agradecerle por los audios que vamos a colocar el día de hoy a Félix Ayueva de la Fundación Nuevas Bandas, a Arturo José Rumbos Gil del programa Zona Retrógrada de Ciudad Ojeda, y finalmente a Héctor Meneses de Humano Derecho Radio, quien ha intentado mejorar el audio en alguno de los archivos que hoy vamos a compartir con ustedes. Vamos a comenzar con uno de los temas que finalmente no apareció en ninguno de los discos, pero sí en estos cassettes de su época más punk de Sentimiento Muerto. Es la canción Prejuicios, en un programa transmitido por UCB 024, y que lamentablemente no tenemos los detalles de en qué concierto es. Suena Sentimiento Muerto en vivo de su época punk por Veneco, a través de Humano Derecho Radio. ¡Prejuicios! ¡Prejuicios! Cuando salgo a la calle me empiezo a fijar, la gente me observa y se pone a criticar. Si estoy sentado esperando un carrito, parece muy normal. Y de nuevo se va a mí, si se trata de dinero, tienes que opinar. Si no lo tienes, te van a apartar. Pareciera que nadie tiene oficio. Disfrutan alarmando modales, no pinición. Y otros dicen que soy comunista. Y otros dicen que no soy bueno. Y todavía no encuentro la etiqueta. Diga lo que diga, yo sé lo que quiero. Quiero que me digas si al morir iré al cielo. Será otro prejuicio del hombre y sus defectos. Que no se te ocurra andar mal arreglado. Te dice machista o amanerado. Amigo, si yo casi no te doy la razón, mide tus palabras con algo de atención. Hablando con alguien que no quiero escuchar, amigo, ten paciencia para poder opinar. Y unos dicen que soy comunista, otros dicen que no soy bueno. ¿Dónde me pongo para hacer un juicio? En el mismo lugar donde fallamos. Sigues en sintonía de Veneco a través de Humano Derecho Radio, hoy con un especial de Sentimiento Muerto en vivo de su época más punks de los primeros cassettes de mediados de los 80. Bueno, la memoria oficial dice que la primera agrupación de punk en Venezuela fue Seguridad Nacional. Sin embargo, como lo dice Félix Ayueva, su época punk fue relativamente corta hasta el año 1984. Y es por eso que creemos que Sentimiento Muerto fue precisamente la banda que colocó los pilares del punk en Venezuela, por varias razones. En primer lugar, por un sonido muy influido por el sonido de la época punk, hardcore, new wave y post-punk. Decirte que los Sentimiento Muerto comenzaron con este nombre en el año 1983, una época en donde todo el dark, el new wave y el post-punk a nivel internacional era el que estaba marcando las influencias compositivas de la época. En segundo lugar, por sus letras. Líricas de contenido social, escritas mayormente por Alberto Cabello, baterista de la banda, quien ha declarado que estaba muy influenciado por bandas como The Clash y los Dead Kennedys. Esta agrupación, Los Sentimiento Muerto, tenía un componente de denuncia precisamente por el contexto en el que les tocó surgir, como precisamente eran todas las bandas punk latinoamericanas de la primera generación de los cuatro acordes. Esto, por ejemplo, lo diferenciaba de los Seguridad Nacional, cuyas letras eran mucho más irreverentes y nihilistas. Sin embargo, como vamos a disfrutar el día de hoy, Sentimiento Muerto tenía un componente muy importante de denuncia que lo aparentaba con todo lo que estaban haciendo otras bandas punks en América Latina en ese momento. En tercer lugar, por la estética. Ropa oscura, botas militares, franelas con consignas pintadas, cabellos desordenados, look andrógino, con labios pintados, etc. Toda la estética punqueta de ese momento. Y finalmente, por una ética del hazlo tú mismo, el do it yourself. La banda grabó y distribuyó de manera independiente sus dos primeros cassettes, que posteriormente serían editados por la discográfica Rodben en dos CDs bajo el nombre Aunque Usted No Lo Quiera. Además, Sentimiento Muerto promovió su propio merchandising, franelas pintadas de manera artesanal, así como su propio estilo de promocionarse mediante los grafitis del corazón tachado por diferentes paredes de la ciudad. Vamos a disfrutar entonces de una de las canciones más hardcore de los Sentimiento Muerto, bajo el nombre de Ella Me Quiere, de un concierto realizado en 1991 en Mata de Coco, en Caracas. Del baúl de los recuerdos, una canción de amor. Recomendamos a todas las parejas abrazarse en esta noche tan linda como esta. Ay, mi amor, cómo te quiero. Yo me sentía bien hasta que la conocí. Yo la empecé a querer y ella a mí también. Ella me quiere matar, ella me quiere disparar, ella me quiere ahorcar, ella me quiere acabar. Ella me quiere. Sin la mano, ella me quiere matar. Así sonó el hardcore ejecutado por Sentimiento Muerto, una toma del año 1991 de la canción Ella Me Quiere. Hasta 1983 la banda se llamó Dead Feeling y posteriormente Sentimiento Muerto. Sus primeros integrantes fueron Carlos Eduardo Troconis, alias Cayallo en la guitarra, bajos, coros y voz. Pablo Dañino en la voz y teclado. Cayallo y Dañino fueron precisamente los dos únicos integrantes originales que se mantuvieron en la banda hasta su disolución. Edgar Jiménez en la guitarra y coros desde 1983 a 1987. Alberto Cabello en la batería hasta 1988. Wincho Schaffer, bajo y coros hasta 1990. Y luego vendrían José Chesuría, alias Pingüino, en la guitarra desde 1987 a 1991. Sebastián Araujo, baterista, desde 1988, y finalmente Héctor Castillo, bajista, desde 1991 hasta su disolución. Lo que vamos a disfrutar ahora es un tema llamado Alerta, grabado en Puerto Ordaz en el año 1988. Recordarte que lo que estamos disfrutando es la época más punk de Sentimiento Muerto, temas de sus dos primeros cassettes del año 1985 y 1986 de registros en vivo. Así suena Sentimiento Muerto, pum, en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Oye, mira qué país tan grande, tiene autopista y edificio gigante. En la capital tenemos un metro y también tenemos escala directo. Ahora la ola de tecnologías no deja atrás día a día. ¿Cómo recibes el año 2000? Será en tu casa con tu propio misil. ¡Bah! Adelantos vienen y van, la comida no llega. ¿Dónde va a parar? Parece que tenemos las manos amarradas y el pueblo se queda con la mente estancada. El medio parece que está evolucionando. Mira tú dónde te estás quedando. Y hay petróleo y mucha pobreza. Grandes aeropuertos y poca cabeza. ¿Dónde está la gente de salubridad? Yo digo, nos tenemos que acostumbrar que la comida es trabajo y que te pone a sudar. Necesitamos una nueva moral, una más sencilla para evolucionar. Necesitamos una nueva moral, una más fácil para evolucionar. Hay quien sostiene que el invento del punk como género musical y cultural fue obra de una persona llamada Malcolm McLaren, manager de la agrupación Sex Pistols, cuyo único disco Nevermind the Bollocks, que apareció en octubre de 1977, generó un impacto que le abrió camino a otras bandas similares, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo. En Venezuela, el primer manager de Sentimiento Muerto fue Gustavo Atilano, de profesión arquitecto, quien impulsó la escena punk y post-punk en Caracas, organizando en el año 1991 al primer festival de música punk en el Poliedro, donde tocaría, además de otras bandas, Seguridad Nacional, quienes le cedieron minutos de su tiempo a una joven agrupación llamada Dead Feeling, que como hemos dicho, después serían Los Sentimientos Muertos. Bueno, pues fue Atilano quien consolidó la manera punk de trabajar de la banda en sus primeros años. Por ejemplo, siendo el impulsor de la idea de hacer los grafitis con el corazón tachado en todas las paredes de Caracas, o que el grupo tocara en locales no convencionales y en fiestas de manera sorpresiva. Atilano mezcló el primer cassette de la banda en el año 1985, año en que también organizó un concierto llamado Feria de los Toldos en El Rosal, donde además de Sentimiento Muerto tocaría Zapato 3, Cuarto Reich y Pish Pish. Para 1986, la nueva manager del grupo fue Elena Ibarra, por lo menos hasta el año 1992. Vamos a escuchar a continuación un tema de este segundo cassette, aparecido en el año 1986, que sería mezclado por Pablo Dañino y Alberto Cabello. Su nombre es Culebrón, que luego sería incluido en el primer disco de la banda. La canción fue grabada durante un concierto en Mata de Coco, de fecha que desconocemos. Así suena Sentimiento Muerto, punk, a través de Veneco en Humano Derecho Radio. Estás escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Oh, Seguimos en este especial en vivo de la banda Sentimiento Muerto de su época más punk. Varias razones explican su popularidad. La primera de ellas fue su propia calidad musical. Sin embargo, también fueron beneficiados por la aparición de un decreto llamado Uno por Uno en 1980, en donde el gobierno obligaba a las radioemisoras a pasar un artista venezolano por cada músico extranjero que divulgara, lo que benefició no solamente a toda la generación de artistas rockeros que aparecieron en los 80s, sino también a otros géneros como los propios Franco De Vita o Karina, por citar solamente dos nombres. Una tercera razón fue la popularización del llamado rock en español con Soda Stereo y otros rockeros argentinos a la cabeza, lo que permitió que las disqueras se arriesgaran con rockeros locales en cada país de América Latina. En el caso venezolano fueron muchas las bandas que aparecieron en este periodo, algunas de ellas logrando grabar discos, pero sería Sentimiento Muerto la que lideraría el fenómeno junto a otras dos, Zapato 3 en primer lugar, que posteriormente sería contratada por la disquera Sonográfica ligada a RCTV, y la tercera fue Desorden Público, firmada por Sony Music. Estas tres bandas tocarían juntas en un concierto ya mítico realizado el 30 de septiembre de 1989 llamado Encuentro en el Ruedo. De ese festival vamos a escuchar la canción Cabeza, aparecida en el segundo cassette de Sentimiento Muerto del año 1986 y posteriormente en su primer disco. Depresión, En 1986, Carlos Narea, quien en ese momento era manager del rockero español Miguel Ríos, escuchó las canciones de las dos cintas de Sentimiento Muerto y le gustó la propuesta. Narea estaba viajando de México a Argentina recolectando material de bandas para lo que sería el primer festival de rock iberoamericano a realizarse en Madrid. Sentimiento Muerto fue seleccionada y sería la única banda de aquel memorable cartel que para ese momento, estamos hablando de diciembre del año 1986, no tenía ni contrato ni disco con ningún sello discográfico, como sí lo tenían los otros artistas que aparecieron esa noche como Charly García, El Último de la Fila, El Tri y Aparato Raro. Sobre la importancia de ese concierto declaró Alberto Cabello para el libro de William Padrón llamado A la Hora Justa. No solo es el primer concierto de Sentimiento Muerto, dijo Cabello, fuera de Venezuela, sino que nunca antes en la historia del rock, desde que se hace esta música en español, se había juntado un cartel de artistas iberoamericanos. Todo eso era nuevo. Nosotros éramos anti-establishment, anti-status quo, no sonábamos en la radio. Lamentablemente no tenemos registros de la participación de Sentimiento Muerto en ese concierto en España. Pero a continuación, volvamos a escuchar un tema del mítico Encuentro en el Ruedo del año 1989 junto a Zapato 3 y Desorden Público. Vamos a oír la canción ¿Qué es lo que te pasa? De su segundo cassette de 3 años antes, 1986. Así suena Sentimiento Muerto de su época punk en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Hijo de Badien y con Bolsimera, papi, la chamera, pero yo me capacho, dame el nuevo circo. Antes se viene la gente a capa. Se viene la gente a ver con Diabrosa. Anisa, ¿qué es lo que te pasa? Eso fue el tema ¿Qué es lo que te pasa? Tocado en 1989 en el mítico concierto Encuentro en el Ruedo en el Nuevo Circo de Caracas. Alberto Cabello, el primer baterista de Sentimiento Muerto, sería el autor de todas las letras de protesta de la banda. Tanto así que luego de su partida, en 1988, esa faceta del grupo casi desaparece, especialmente a partir del segundo disco. Nacido en 1966, antes de Sentimiento Muerto, Cabello tenía una miniteca llamada Speed, junto a Pablo Dañino, en la que ponían un set de música New Wave y Punk junto al resto de los sonidos. La primera alineación, bajo el nombre Dead Feeling, hizo versiones cantadas en español de bandas como Sex Pistols, The Clash y los Dead Kennedys. De hecho, según Cabello, El nombre Dead Feeling era inspirado en los Dead Kennedys. Sobre el contenido de protesta de las letras que escribió para Sentimiento Muerto, Cabello declaró a William Padrón para el libro A la Hora Justa. No es algo del momento porque oía The Clash, es algo que, viniendo de un país como Venezuela, donde aún hay una gran diferencia tan abismal entre los que tienen y los que no, es natural. Puedes crecer en Altamira, pero igualito, si miras bien, lo vas a ver. Varias de las letras de Alberto Cabello para Sentimiento Muerto siguen teniendo muchísima vigencia al día de hoy. Una de estas canciones eternas al paso del tiempo es precisamente Educación Anterior, que apareció en su primer cassette en 1985 y luego en el disco El Amor Ya No Existe. La versión que escucharemos a continuación fue tocada en el Celar en el año 1988. Curioso que 30 años después es imposible escuchar en este sitio ninguna canción que critique de esa manera el status quo o el gobierno. Quiere que me ponga a estudiar, que me gradúe en la universidad, que un título pueda sacar y trabajar para la sociedad. Yo oigo el sermón, el cura habla y que de salvación no me da tiempo para aceptar, porque más claro no me pueden hablar. Mi madre quiere que me porte bien, que me peine y que me vista decente, que esté limpio como toda la gente. Ella no piensa lo que tengo en mi mente. Políticos hablan de juventud, ellos quieren que trabajemos con el ejemplo que nos han dado. Ya yo entiendo por qué estamos parados y cómo quieren que haga algo. ¿Cómo quieren que lo haga algo? ¿Cómo quieren que lo haga algo? ¿Cómo quieren que lo haga algo? Oh, oh, oh. La TV no sirve para nada si solo muestra lo que les da la gana. La radio no puede avanzar si otras ideas no dejan pasar. Pues así es la rosca, de su manera muy simple. Para el músico no hay presupuesto y para otros mucho menos. Y si no tienes un chanel, si no tienes la cuenta corriente, si no tienes una mujer con apellido cruel también, y aquí hay que tener caché. Si no quieres tener más rango, pues no hay cosa imposible. No andes sin palanca. ¿Cómo quieres que yo haga algo? ¿Cómo quieres que yo haga algo? Ay, ¿cómo quieres que yo haga algo? ¿Cómo quieren que yo haga algo? Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. ¿Cómo quieren que yo haga algo? ¿Cómo quieren que yo haga algo? Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. ¿Cómo quieren que yo haga algo? ¿Cómo quieren que yo haga algo? Qué tema tan increíble, Educación Anterior, con una letra muy, muy vigente al día de hoy, un registro tomado en el Celar en el año 1988. Carlos Eduardo Troconis, alias Cayallo, fue el alma compositiva sonora de Sentimiento Muerto. Nacido en 1986, su inquietud musical lo hizo parte, durante los inicios de Sentimiento Muerto, de otras bandas paralelas con nombres como Sabotaje, M16 y Cero a la Izquierda. El periodista William Padrón escribiría en su libro sobre la banda: cuando se analiza todo el aporte musical de Cayallo dentro de Sentimiento Muerto, se percibe la ansiedad, inquietud, potencia y uso de los tiempos en sus riffs. Cayallo fue responsable de ir modelando a Sentimiento Muerto durante los años de actividad. A juzgar por la manera en que se fueron llevando las cosas, fue él quien iba metiendo a los nuevos integrantes hasta ser una entidad musical que funcionaba a partir de esa idea. De su segundo cassette del año 1986, vamos a escuchar seguidamente el tema Estado Alucinando, durante una presentación en el Teatro Rafael Guinán de Caracas. Este tema sería grabado y no incluido en el primer disco, con un arreglo al piano ejecutado por el productor Fito Páez. Estás escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nombre de Sentimiento Muerto y Cultura Subterránea. Ajá. Y esta canción se llama Estado Alucinando. Estaba alucinando. Agárralo. Mañana sufriendo. Estaba sufriendo. Pablo Dañino fue la voz de Sentimiento Muerto durante toda su trayectoria y el encargado de los teclados. De las 27 canciones que componen los dos primeros cassettes de la banda, Dañino solo participó en la composición de 5 de los temas. Sin embargo, era el encargado de darle vida con su voz, con impresionantes puestas en escena, actuaciones teatrales sobre el escenario que eran parte de la marca de fábrica de Sentimiento Muerto. Sobre su participación en la banda, Dañino declaró para el libro A la Hora Justa de William Padrón: "El alma musical de Sentimiento Muerto para mí siempre fue Cayallo. Se lo dije a su familia el día del velorio. La armonía, los cambios armónicos y arreglos musicales eran de Cayallo y ese es su gran mérito. Y de Alberto es haber escrito las letras más geniales que alguna vez he interpretado. Mi mérito es haber interpretado bien lo que querían decir y haber colaborado con Cayallo en hacer unos arreglos vocales interesantes y unas melodías interesantes". Lo que vamos a disfrutar a continuación es precisamente una de las canciones cuya coautoría aparece Pablo Dañino. De su primer cassette del año 1985, de un concierto realizado en la ciudad de Puerto Ordaz, en el año 1988 vamos a disfrutar el tema Crimen. De la noche, apaga la luz, y una niña caminaba sola, todavía muy inocente para precaver. De repente, una sombra aparece, la sombra cada vez más cerca. Hasta que la alcanza y ella grita porque era la mamá. Soy la mamá. Agarró a la niña por el brazo y le dijo: ¿qué haces ahora, muchacho del coño? No vas a comentar que te pueden violar. ¿Qué haces ahora, muchacho del coño? No vas a comentar que te pueden violar. ¿Qué haces ahora, muchacho del coño? No vas a comentar que te pueden violar. ¿Qué haces ahora, muchacho del coño? No vas a comentar que te pueden violar. La madre y la niña siguen caminando por la misma calle, cuando de repente una nueva sombra aparece. Nada bueno. La sombra cada vez más cerca, más cerca. Y la mamá grita. La niña grita porque era o no era. Era el papá. Sí, el papá. Agarró a la mujer por el brazo, la niña por la oreja y le dijo: ¿qué haces ahora, mujer del coño? No vas a caminar y que lo Al llegar a la residencia, unos carros blancos con unas luces rojas se acercan. Y de repente, ¡soy un grito! ¡No! ¡Alto! ¡La policía! Bueno, están todos detenidos. Están todos detenidos. Cédula, pajarito. Tu cédula también, pajarito. Están todos detenidos, te dije. Programado todos los días, esa represión de la nueva policía. Y esa es la madre todos los días, esa represión de la nueva policía. Esa es la madre todos los días, esa represión de la nueva policía. Esa es la madre todos los días, esa represión de la nueva policía. Esa es la madre todos los días, esa represión de la nueva policía. Paranoia. Esa es la madre todos los días, la represión de la nueva policía. En 1987, Sentimiento Muerto firma con la empresa Sonorodven, ligada al grupo Cisneros y la estación de televisión Venevisión, para la grabación y difusión de sus primeros discos oficiales. Esta relación generó polémica entre sus seguidores, pues los acusaban de abandonar el underground y de venderse para formar parte de una empresa que intentaría modificar el sonido y las letras de la banda para hacerlos más accesibles a las grandes audiencias. En la opinión de este humilde servidor, estas preocupaciones no tuvieron fundamento, y la trayectoria de Sentimiento Muerto en sus diferentes discos reflejaba el cambio de sus integrantes y sus propias búsquedas sonoras. Sin embargo, también creo que son las canciones de su primera época, influenciadas música y líricamente por el punk, las más recordadas por sus seguidores actuales. Sonorodven contrata como primer productor del disco debut al argentino Andrés Calamaro, quien no termina de congeniar con la banda y se regresa a su país para ser sustituido por el también argentino Fito Páez. Sobre la relación con Calamaro, Pablo Dañino declaró a William Padrón lo siguiente: quería convertirnos en algo que no éramos, ese era el problema. Lo veíamos como una amenaza, no queríamos que nos cambiara. Nos quería hacer sonar como los Rolling Stones y tenía razón en lo que decía, pero éramos unos carajitos y no queríamos. No entendíamos y él era también otro muchacho y se volvió loco con tanto perico y tanta marihuana. Entre todos decidimos que no podía ser el productor. La disquera consiguió a otro muchacho que venía de Alemania con un perfil similar, que se llamaba Fito Páez. De las 8 canciones de su primer disco, El Amor Ya No Existe, 7 habían aparecido en sus 2 casetas anteriores, producidos de manera independiente. Una de ellas es Una Mirada Dice Todo y Dice Nada, que vamos a pinchar de una presentación del año 1989 en el Celar. We'll be right back. La portada del primer disco de Sentimiento Muerto, El Amor Ya No Existe, Hay Que Hacerlo, fue creado conceptualmente por Cayallo y Alfredo Luis, este último iluminador de Soda Stereo. Alfredo hizo los moldes en yeso, tanto del ángel que aparece en la portada como del corazón tachado que está impreso en la contraportada. La edición en vinilo vendió, solo en Venezuela, 28.000 copias, siendo durante mucho tiempo el disco de rock nacional más vendido en nuestra historia. Sobre ese primer disco, José Pingüino Echezuría recordaría para William Padrón, en su libro A la Hora Justa, por qué solo incluyeron 8 canciones. El formato de vinil para ese momento era de máximo 40 minutos, porque si grababas más de 15 o 18 minutos, por lado el sonido empezaba a degenerarse, y mucho más en Venezuela, donde reciclaban la pasta con la etiqueta del medio y toda vaina. En vez de despegarlo, lo mezclaban con otra cosa. Acuérdate cómo sonaban los discos hechos en Venezuela. Otra de las canciones de la época punk de Sentimiento Muerto fue Manos Frías, grabada por primera vez para el cassette del año 1985 y que apareció posteriormente en el disco de 1987. Ese año de aparición de su primera producción oficial, realizan un concierto en Maracaibo, del cual vamos a escuchar precisamente el tema Manos Frías. Así suena Sentimiento Muerto Punk en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Que yo te molesto, ¿será que acaso no te gusta mi beso? Yo no sé si es que no me entiendes, no sé si es que no me comprendes. Hey, dilo ahora, ya no cuentes más. Tu lengua corta como un puñal, ya. Yeah. Yeah. Mis manos son frías, no como las mías. ¿O será que no me encuentro bien? Tus manos son frías, no como las mías. ¿O será que no me encuentro bien? No sé cuál es la solución. ¿Qué tanto nombre sin decir cuál es? No sé cuál es mi situación. Tú solo dices no, no, no, no. Y a través de mi alma puedes ver un color negro y rojo también. A través de ti yo puedo ver un solo grito. Luego de su primer disco, El amor ya no existe, Hay que hacerlo, editado en 1987 y que vendería 28.000 copias en vinilo, vendrían con espacio de 2 años entre cada uno los discos Sin sombra no hay luz de 1989 y que vendería 12.000 ejemplares en vinilo y posteriormente en 1991 su tercer y último long play, Infecto de afecto, con fotografía de portada de nuestro amigo Nelson Garrido, a nivel sonoro completamente alejado de la propuesta de su disco debut. De Infecto de afecto se venderían 7.000 copias en vinilo, para un total de 47.000 long plays vendidos por la banda en toda su trayectoria. Hay quienes les gusta el brownie de chocolate y hay quienes les gusta el pie de limón. Ambos postres son igual de buenos, pero diferentes, y son preferidos por paladares diversos. Todos los discos de Sentimiento Muerto son buenos, pero en lo personal, me gusta muchísimo más su primera etapa, influenciada lírica, musical y estéticamente por el punk y su rechazo visceral a lo establecido. Una de esas primeras canciones de esta época que fue registrada en cassette y que no apareció posteriormente en sus discos formales es la canción Miraflores, llamada así por lo que pasa dentro del Palacio de Gobierno venezolano. 3 décadas después continúa manteniendo su total vigencia, reflejando tanto el abuso de poder como la corrupción en el ejercicio de la primera magistratura. Vamos a disfrutar entonces esta versión en vivo de un concierto cuya fecha desconocemos. Y con esta canción despedimos tanto esta primera temporada de Veneco como este podcast especial sobre Sentimiento Muerto de su época punk. Todos los registros de Veneco en el sitio web archive.org. Allí puedes descargar los 33 programas anteriores y este especial de Sentimiento Muerto. Y si me sigues en mi red social de Twitter, @fancinero, dentro de unas semanas te voy a decir dónde vas a poder descargar las canciones que hemos colocado el día de hoy, más algunas que quedaron fuera, para que tengas estos registros en concierto dentro de tu computadora y que también los puedas compartir. Lo que no se comparte se olvida. Punk gobiernero es punk mierdero y seguiremos haciendo resistencia dentro de todos los espacios posibles. Nos vemos y disfrutemos entonces este temazo llamado Miraflores de Sentimiento Muerto en concierto. ¡Chao! Estás escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. El 18 de febrero de 1983, Bolívar sufre un atentado. Ese mismo día, en las bóvedas del BTV, nace el doctor ese muerto. Y esta canción se llama Miraflores. Ministro, está muy ocupado. Ministro. está muy ocupado. Ministro, no te quiere ver. Está muy ocupado. No me siento. Ay, está muy ocupado. Ministro, está muy ocupado. A ver, ministro, ¿qué tiene esa maleta? Está muy ocupado. ¿Para qué se te cayó ahí, ministro? ¿Y eso qué es? Está muy ocupado. Epa, ministro, ministro, ese polvo blanco. Está muy ocupado. ¿Qué es eso? Ministro, ese polvo blanco. Está muy ocupado. Hey, ministro, ministro. ¿Qué? ¿Cuál es su trabajo? Beber por obligación, como parte de mi religión. Meter la